Edad mediática, para Jessica Lucero, son los derechos. Marco Lara Clar. Es característico de los sistemas de medios premodernos, y tal es el caso del mexicano, que la industria noticiosa defina sus políticas editoriales sin considerar los derechos de los miembros de su sociedad. Ignorando el principio de proporcionalidad de derechos, reivindica sus libertades de información y expresión al mismo tiempo que se beneficia de la violación, por ejemplo, de los derechos al debido proceso y de personalidad de todos. Hasta ahora, no obstante los esfuerzos de organizaciones civiles, en México no ha sido posible que uno solo de los alrededor de 2.000 medios periodísticos impresos, electrónicos y virtuales que compiten de manera habitual desde las más variadas posiciones y en muchos casos sumisiones ideológicas, implemente un sistema ideológico integral afincado en valores democráticos. Ninguno ha pasado de los aspiracionales códigos de ética a la estandarización de los procesos editoriales. Una estandarización que incluya a un marco normativo preciso sobre cómo es exactamente que cumplirá con su responsabilidad de servir al público con apego a la legalidad y los derechos. B. Los mecanismos internos para formar a los periodistas en ese marco normativo, supervisar que lo respeten y sancionarlos si no lo hacen, privilegiando siempre el reaprendizaje sobre el castigo. Y C. Los mecanismos externos que les permitan retroalimentación crítica y constructiva con sus públicos. Nada de eso, y sí, en cambio, la arrogancia de pretender que los servidores públicos deben rendir cuentas y ellos no. La soberbia de descalificar y hasta avasallar verbalmente a todo aquel que cuestione perfiles, agendas, enfoques o contenidos editoriales, como si a los medios les perteneciera el espacio público y como si la única función de las audiencias fuera la de recibir información pasiva y acríticamente. Si publico información, es decir, si la hago pública y dispongo además del capital para ampliar su alcance, no debo contar con que alguien podría disentir y hasta resultar afectado y exigir reparación, sobre todo si al publicar afecto sus derechos. Pensemos en una persona detenida por la policía o las Fuerzas Armadas, en una persona imputada o víctima de delito o en una víctima de cierta tragedia. Si bien una industria noticiosa así es casi refractaria, vale la pena insistir en acotarla y fiscalizarla. Y es lo que muchos intentamos como ciudadanos y como periodistas. En particular, ahora me refiero a la publicación de Son los Derechos, manual para periodistas sobre el sistema penal acusatorio, publicado por el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia, que es mi nuevo libro y que presentaremos el martes próximo, el 30 de agosto a las 18 horas en la Ciudad de México, en Hamburgo 195, Colonia Juárez. La noche de ese día comenzarán a circular ampliamente tanto la edición impresa como la digital en formatos ebook y PDF. Estas dos últimas estarán disponibles en los sitios web del Instituto de Justicia Procesal Penal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos así legal y Periodistas de a Pie, tres iniciativas con amplio y consistente trabajo por la profesionalización y dignificación del periodismo policial y judicial. Por ahora adelanto que este nuevo manual de solo 100 páginas abre con 11 pautas, una suerte de checklist para producir noticias sobre el delito, el conflicto, la violencia y el proceso penal acusatorio, impreso en una solapa desprendible. Ofrece diversos ejemplos reales sobre cómo los medios noticiosos y los periodistas consumamos los juicios mediáticos propiciados por las instituciones policiales, militares y de procuración de justicia. Desarrolla herramientas para comprender la relevancia de que el periodismo policial y judicial se ejerza con estándares deontológicos basados en la legalidad y los derechos y cierra con un glosario conciso. Ni el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia, que auspició y publicó el manual, ni yo pretendemos imponer una visión, y es evidente que no podríamos. Perseguimos problematizar un estado de cosas que parece normal, el de los medios noticiosos y los periodistas denigrando ciudadanos, explotando los miedos sociales y beneficiándose de la impunidad generalizada. Asimismo, proponemos ideas consistentes para el cambio. Esto explica que el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia preparara una presentación atípica donde el fotorreportero Sergio Dorantes abrirá con su testimonio del tribunal paralelo que le montó la Procuraduría Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal, Mario Patrón, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del DF, hará la reseña y mis colegas reporteras Ruth Centeno y Claudia Bolaños y yo debatiremos sobre la responsabilidad social de los periodistas, moderados por Fernando Montiel, prestigiado experto en mediación, transformación pacífica de conflictos y estudios de paz. En cuanto a mí, dedico esta presentación a Jessica Lucero, una de las miles de víctimas adolescentes de femicidio, de la ineptitud y corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de los medios y periodistas inquisitorios que en colusión la dañaron brutalmente y hoy mantienen bajo severo peligro a su familia.